Buenas noches a todos los radioescuchas. Quien les habla, uno de los conductores de este programa, Diego Ugalde, junto a Daniel Salvatore y la participación estelar de Betty Tango La Milonguera, les damos la bienvenida a este viaje radial de 20 a 22 horas. Un viaje por la música sin tiempo, de ayer, de hoy y de siempre. Un viaje por la actualidad que nos atraviesa, con entrevistas que nos desafían y mucho más. Esperamos que este momento llamado Me Asomo, El Retorno, les guste. ¿Nos acompañan? ¿Nos asomamos? Somos de precipicio para medir la distancia, para saber qué persigo, para ver lo que me falta, para notar el vacío, para llenar. Para saber, para tocar el peligro, para ahuyentar la rutina, para pasar el testigo, para que el aburrimiento no venga a dormir conmigo, para inventar la pasión, para asomarme contigo. Me asomo cada mañana para tener tu latido, para sentir que estoy vivo. Buenas noches, oyencia de Capilla del Monte, provincia de Córdoba, Argentina, todo el planeta Tierra y todo el universo en este jueves 10 de diciembre, programa número 460 y hoy, jueves 10 de diciembre, 10 de diciembre, Día de la Democracia y de los Derechos Humanos. Vamos a recalcar que desde aquí decimos pirotecnia no, hace mal a los animales y a nosotros, y una chispita de esos fuegos artificiales puede quemar otra vez todo el monte. Buenas noches, Betty, ¿cómo te va? Buenas noches, Diego, buenas noches a toda la audiencia de Me Asomo. Buenas gente. Buenas noches, Daniel. Diego, Betty, buenas noches a todos y a todas. Con calor, pero con muchas ganas de compartir una tarde con ustedes. Muy bien, acá estamos para hacerles compañía a ustedes y hoy así tenemos es. Música en vivo. Bueno, Daniel, ¿por dónde estamos? Estamos en Me Asomo por FM Astral, 93.7 MHz para todo el Valle de Punilla, 107.1 para Capilla del Monte y www.fmastral.com.ar para todo el universo. Si querés contactarte, podés enviar mensajes al 11-5503-1691 o entrar en la página de Facebook Me Asomo. Como verás, si alguien ha entrado a la página, pueden ver que los programas lo estamos subiendo a medida que se van editando y esperamos que les guste. Así es. Bueno, y hoy música en vivo, así que una sorpresa para ustedes. Vamos con nuestras primeras dos canciones, No te va a gustar, Ese maldito momento y Julia Senko, Créeme, tengo frío, y después volvemos con una sorpresa para ustedes. ¡Ay, qué bueno! La ruta semi vacía, como mi vida sin vos. ¿Quién hubiera imaginado que llegaría el momento? Ese maldito momento de mirar para un costado y

Estamos en emergencia hídrica. Hagamos un uso responsable y solidario del agua potable. Y estamos aquí en Capilla del Monte, en FM Astral, asomándonos por la ventana. Daniel, te asomaste, sabemos cuánta... ¿Qué temperatura hay ahora afuera? Acá adentro hace un poco más que afuera, pero ¿cómo es afuera? Bueno, dame un minuto y te comento. Te doy un minuto. Bueno, mientras te doy ese minuto, vamos a presentar a Mawa y Ana, que están acá con nosotros en esta noche. Es raro decir noche cuando hay luz afuera, en esta tarde linda de Capilla del Monte. Bueno, cada una se presenta y, bueno, acá estamos con esta compañía, con música en vivo. Pero a ver... Llegó la chica del tiempo. Sí, la señora del tiempo. Bueno, digamos que la chica, sí, bueno, la sí. Señora va a venir. Sos una señora. Bueno. En Capilla del Monte tenemos 28 grados, Diego. Ajá. Calorcito, ¿eh? Todavía no afloja. No afloja. Sí, sí, sí. Ah, pero hay probabilidades de precipitaciones. Así ¿para que cuándo? Para mañana. Bueno. Estamos esperando allí. Muy bien. La lluvia. Así que vamos. 6%. A 0%, bueno, no hay muchas probabilidades, no me... perdón. Viene la lluvia. Viene la lluvia, bueno. Y acá están Ana y Mawa. Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, gracias por invitarnos, Diego, Daniel. Bienvenidas. Quiero saber cómo llegaron a Capilla del Monte, porque cada una que llega, o cada uno que llega, llega con una historia diferente. Así que vamos a empezar por Ana, que la tengo acá más cerca. Bueno, yo hace 20 años que visito Capilla. Que visito. Tengo una amiga que vive acá y me quería quedar y no me quedaba. Y hace 2 años dije, a mi amiga la llamo y le digo, me voy a vivir a Capilla del Monte. Y no lo dudé. Hace 2 años que estoy acá. Feliz y es mi lugar en el mundo. Bueno, viste, cuando las cosas tienen que ser, son. Sí. ¿Y vos, Mawa? Y yo caí por mi madre. Mi madre vendió la casa donde me crié en Buenos Aires y compró acá una casa en el Faldeo. Y bueno, yo me construí atrás de su casita y ahí, bueno, tuvimos a mi hijo. Y hace 8 años que estamos acá con mi compañero. 8 años, así que sos una capillense de pura cepa, como nosotros, casi 9. Sí, ¿no? Sí, re linda. Y bueno, como que realmente a partir de la llegada aquí se abrió... mucho la energía de canalizar las canciones, la música. Fue como bien inspirador llegar a este lugar. Y qué bueno cuando uno hace un cambio de una ciudad tan grande, con tanta gente, con tanto calor, con tantos problemas y con tanta violencia como se ve ahora en las grandes ciudades. Qué bueno estar acá, ¿no? Más tranquilos. Sí, el amparo de la naturaleza. Hoy vimos con Daniel cuando íbamos cruzando, no sé, se ríe acá Daniel. No, porque no sabía si iba a decir algo, pero tenemos un micrófono que acá no nos ven, pero vamos a contar, sí, que tenemos lo compartimos con Ana, entonces yo le doy vuelta, se la saco, entonces vamos a tener que tener unas señas así para, y vimos que había un camión enorme que se iba a atravesar el vado, y después vimos que había un lío bárbaro por el Faldeo donde vos vivís. Donde se armó un despelote con la policía ambiental, ¿saben algo de eso? No, yo ahora no estoy viviendo igual en el Faldeo tampoco, nos mudamos, pero no sé qué habrá pasado. Yo no estoy enterada tampoco. No están enterados. No, bueno, les comento que se armó un lío bárbaro y bueno, estaban todos los vecinos protestando. Ahora después, en el corte les voy a mostrar algo. Bueno, y nosotros nos conocimos, Ana, hace como 1 o 2 años, ¿viste cómo pasa el tiempo? Creo que ya son 2, ¿no? Ya son 2, sí. Bueno, y ¿qué es la esfera? ¿Qué es eso de la esfera para que la gente conozca? Hay mucha gente que no la conoce, pero es un lugar muy lindo. Bueno, el Templo de la Esfera, que es un espacio holístico, está orientado a las actividades holísticas y el arte. Hay yoga, biodanza, círculo de canto... ¿qué más? Me quiero el chikung, bueno, yoga kundalini yoga, hatha yoga, entre otras actividades. Allá hace un poco más de un año que estamos y bueno, con Mawa estuvimos haciendo círculos de canto este año. Una pregunta, ¿qué es un círculo de canto? Y el círculo de canto es una rueda en donde nos juntamos en el templo, que también es circular. Y bueno, ahí hacemos ejercicios de vocalización, empezamos a abrir un poco la garganta para desbloquearnos. Y bueno, enseñamos canciones, damos ahí fotocopias y aprendemos canciones y cantamos juntos. Qué bueno que es eso, ¿no? La emoción, para mí, del alma sale por la garganta, ¿no? Sí. Desde adentro. El espíritu, sí. Bueno, y yo sé que van a cantar algo, así que vamos a que se preparen, y mientras se preparan, vamos a pasar una canción que se llama Lo Nuestro, de Bambi y Mon Laferte. Así que bueno, ahí vamos con esa canción y las chicas se van a preparar. Nunca creí estar tan equivocado. Con las palabras que dije cuando te vi, es un reflejo maldito del que está asustado por la presencia del amor frente a su nariz. No me pude resistir, me habrías olvidado y prometí un mundo de papel picado. Nos ha conectado como un sueño dorado. Comencé a sentir lo nuevo. Estamos acá en esta noche de Me Asomo por FM Astral con Ana y Magua, que nos van a decir qué es lo que van a cantar. Bueno, ahora vamos a cantar una canción a la tierra, en este sentimiento de unión con ella. Y luego vamos a cantar un ícaro que se llama Ábrete Corazón, que también son dos canciones medicina para el corazón. Deberíamos hacer una campaña, ¿no? Ya que estamos siempre festejando la Pachamama y hablando y adorando la tierra, y yo camino por las calles de Capilla y veo tanta basura, ¿qué se puede hacer con eso? ¿Una campaña entre nosotros? ¿Podríamos empezar? Podría ser muy bueno. Muy buena idea. Bueno, sí. Estamos luchando con el micrófono acá. Bueno, vamos chicas, a ver qué... Ahí empezamos. ¿Cómo es? Te siento bajo mis pies, siento los latidos de tu corazón. Madre, te siento bajo mis pies, siento los latidos de tu corazón. Hey, ya, hey, ya, hey, ya, hey, ya, hey, ya, hey, ya, hey. Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, oh. Madre, te siento en todo mi ser, siento los latidos de tu corazón. Madre, te siento en todo mi ser, siento los latidos de tu corazón. Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, oh. Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, oh. Todo el público acá en la radio aplaude. Lindísima la canción. Y qué bárbaro cómo cantan, cómo sale esa voz. Cómo me gusta esa caja. A mí me encantan las voces como salen, sí, ¿viste? Sí, sí, ¿viste? Sí. Porque hay gente que canta con la voz para adentro. No, estas salen. Así, así, así se debe cantar. Muy bien. Linda. Gracias. Bueno, y ahora vamos con Ábrete Corazón. Ábrete corazón, ábrete sentimiento. Ábrete entendimiento, deja a un lado la razón y deja brillar el sol escondido en tu interior. Ábrete memoria antigua, escondida en la tierra, en las plantas, en el aire. Recuerda lo que aprendiste bajo agua, bajo fuego, hace ya, ya mucho tiempo. Ya es hora, ya, ya es hora. Abre la mente y recuerda cómo el espíritu cura, cómo el amor sana, cómo el árbol florece y la vida perdura y la vida. Ábrete corazón, ábrete sentimiento, ábrete entendimiento, deja a un lado la razón y deja brillar el sol escondido en tu Ábrete memoria antigua, escondida en la tierra, en las plantas, en el aire. Recuerda lo que aprendiste bajo agua, bajo fuego, hace ya.

respira tu piel y crece tu voz tirada. El tiempo pasa, caminamos de la mano, compartimos muchos sueños y ahora vuelvo a estar con vos. El tiempo quiso, el destino se hizo nuestro, corazón a cielo abierto y luego nos encontró. Fue la vida que por algo nos bendijo y nos dio su bienvenida, nos abrió su corazón. Y miro al cielo y observando las estrellas me haces acordar a ellas y das luz a mi canción. Y doy gracias a Dios que me acompañó y veló por mí. Hoy siento que tengo mi alma en paz y cuando te vas te empiezo a extrañar. Fue paso a paso que anduvimos el camino, finalmente el destino nos hizo un lugar. Voy comprendiendo que el amor es verdadero, es por eso que te quiero. Lo siento al vibrar. Y fue la vida que por algo nos bendijo y nos dio su bienvenida, nos abrió su corazón. Y miro al cielo y observando las estrellas me haces acordar a ellas y das luz a mi canción. Doy gracias a Dios que me acompañó y veló por mí. Hoy siento que tengo mi alma en paz y cuando te vas te empiezo a extrañar. Y veló por mí. Hoy siento que tengo mi alma en paz y cuando te vas te empiezo a extrañar. El tiempo pasa, caminamos de la mano, compartimos muchos sueños y ahora vuelvo a Los viernes nos encontramos para poner en tu vida música de 16 a 18 acá en Astral FM 107.1, 93.7, fmastral.com.ar. Recuerdos, versiones, clásicos, lanzamientos, historia de la música. No te olvides, en tu vida música, viernes de 16 a 18, por supuesto, acá en FM Astral. Si querés escuchar buena música electrónica, no te pierdas Ibiza del Monte. Todos los viernes de 22 a 24 horas por FM Astral. 107.1 para Capilla del Monte, 93.7 para el Valle de Punilla y www.fmastral.com.ar para todo el mundo. Dale, sintonizanos y dancemos. Para utilizar mejor el agua, podés cerrar la canilla mientras lavas los platos. Vas a ahorrar 100 litros de agua. ¿Sabías que una gotera en una canilla puede llegar a desperdiciar más de 11.000 litros de agua al año? ¿Sabías que si dejas la canilla abierta mientras te lavas los dientes, podés desperdiciar hasta 19 litros de agua? Para utilizar mejor el agua, podés usar la ducha en lugar de la bañera. Estamos en emergencia hídrica. Necesitamos el agua. Necesitamos de vos. Municipalidad de Capilla del Monte. Estamos en emergencia hídrica. Hagamos un uso responsable y solidario del agua potable. Cantar también es decretar. Cada canción que cantás es un decreto que emites y tiene la energía para mantenerte en la vibración de lo que cantas. Te recomiendo que seas selectivo con la música que escuchás y aún más en lo que cantás. La declamación, la recitación, el canto y la oratoria son maneras de decretar, son maneras de crear una realidad. El hábito de decretar es muy poderoso, ya que lo que das, recibes. Todo aquello que tú decretas, das. Lo recibirás en tu vida. A medida que decretas, tu persona se convierte en lo decretado, y eso manifiestas. Nota que cuando una persona canta constantemente una canción de desamor, de soledad o de pobreza, esa melodía define constantemente sus situaciones. Esto es un extracto del libro Los Estados del Ser. ¿Y vos qué escuchás y qué cantás? Bueno, me parece que compro esa voz de locutora. ¿Estudiaste locución? No estudié locución, pero me gusta hacer micrófono. ¿Qué es esto? Bueno, no, pero impresionante la voz. Y aparte cuando cantan juntas las dos, impresionante cómo se funden, ¿no? Y cómo se complementan, es así. Y se nota que tienen oficio y aparte práctica y ensayo. Porque los músicos que yo conozco, hay muchos que conozco antiguos, viejos, pero no viejos por viejos, sino porque son buenos músicos, no sabés cómo ensayan y cuando van a cantar sale todo perfecto. Así que a ustedes les pasó eso. ¿Por qué te dicen o por qué te llamás Mawa? Me rebauticé cuando vine acá a Capilla. Estaba leyendo el libro Jodorowsky, que hablaba sobre el rebautismo. Y ahí me establecí. En ese nombre estaba leyendo un libro de Ho'oponopono. Y cuando abrí un poema, y el poema decía Mawajo, y ahí yo agarré el Mawa, y me empecé a nombrar así ante las personas que me presentaban. ¿Y a quién dejaste atrás? A Camila. A Camila, un nombre lindísimo también. Sí, hay personas que me dicen Camila. Mi mamá me dice Camila Mawa. Pero vos te sentís identificada por Mawa. Sí, hoy sí. Bueno, está bueno que uno... Arcoiris, sí. Bueno, está bien, uno se tiene que llamar como uno quiere, uno tiene que hacer lo que quiere, uno tiene que cantar lo que quiere y uno tiene que leer lo que quiere. Sí, así me siento muy cómoda así, sí. Ajá. Y también como que, bueno, lo que leía era que decía que ayudaba a integrar una energía nueva que uno quería plasmar. Mm. Ese rebautismo también traía la integración de como un nuevo ser, como un renacimiento. Entonces fue así. Bueno, la canción que cantaron es la última con guitarra. ¿Cómo se llama y quién la compuso? Porque es muy linda. Bueno, es un Ícaro, Ábrete Corazón. La compuso una médica, María Rosa Giove. La canalizó en una ceremonia de plantas maestras en Perú. Y ella dice que es una canción que abre el chakra del corazón. Es bellísima. Medicina para el alma. Esa me llamó la atención. Y la primera, que se toca con el bombo, con esa especie de bombo, ¿cómo es? Sí, también. También es un Ícaro de medicina, sí. Bueno, y ahora, ¿qué iban a interpretar? Ahora vamos quería a hacer... agregar algo. Perdón, ¿no? Sí. ¿Sabés cuál es lo que significa Camila? No. ¿El significado de Camila? Significa aquella que está frente a Dios. Mira, qué lindo. Sí, nací en un ámbito así, bien espiritual. Y también, bueno, hice varias canciones y siempre traté de enfocarme en el espíritu y en la canalización con las creaciones de las canciones. Viste que inspiración viene de estar en espíritu. Inspirado. Claro. En espíritu. Exacto. Sí. Mm. Bueno, ¿y esta canción? Esta canción, Pulsando, se llama. ¿Y quién la compuso? Es mía, sí. Ah, bueno, mira qué bárbaro. Tenemos a compositora, sí, intérprete, sí, música, de todo. Bueno, bárbaro. Bueno, vayan con... Pulsando. Pulsando. Vamos. Agárrate el tamborcito, Ana. Acá, canción para todos. Pulsando. Voy creando, co-creando este nuevo amanecer. Pulsando, voy creando, co-creando este nuevo amanecer. Piedras, salto, vuelo y no voy a caer. Camino sobre las piedras, salto, vuelo y no voy a caer. Siempre sonriente, fuerte, valiente. Bien, campo infinito, semillas que pronto florecerán. Campo infinito, semillas que pronto. Medicina, bien. Buenísima la canción, me encantó, y la interpretación. Y acá me escribe un amigo de Buenos Aires, Gerardo, me dice que le encanta el programa y le encantan las canciones, así que bueno, qué bueno. Qué bueno. Este, a Gerardo, que hace rato que no lo vemos, esperamos que venga por Capilla y que las vea a ustedes en vivo. Me imagino que van a cantar. ¿Cómo viene eso de los? Vamos a cantar, vamos a programar para enero un concierto en el templo. Bueno, y antes de que sea el concierto pueden venir acá a promocionarlo, ¿no? Sí. Nosotros con muchísimo gusto. Bueno, gracias. Bueno, ¿y ahora qué vamos a escuchar? Y ahora vamos a escuchar Mensajeros de Paz. ¿También es tuya? Sí, la hice con mi compañero Facundo Tavo. Ajá. Él hizo parte de la letra también. Bueno, mirá qué bueno, che. Tenemos unos genios acá. Unos genies. Ya no sé ni hablar, pero bueno, se entendió, ¿no? Sí. Bueno, y qué lástima que no hay una cámara que las muestre, porque son dos chicas que, aparte cantan barrio, son dos chicas lindísimas, porque no se pueden... No se lo pueden imaginar. Bueno, nosotros les contamos a ustedes. Bueno, vamos a la segunda. Vamos con Mensajeros de Paz. Solo piensa que esto pasará también. Desde adentro podrás encontrar tu ser, que es libre espíritu eterno, que brilla hacia el universo. Vive tu vuelo amado, soñando en tu memoria antigua siembra ancestral. Vida en vida un rezo, forjando tu sendero de huellas hacia el eterno mar. No juntes oro en el camino, ya tienes lo que llevará. Unido a la totalidad, un viaje que no acabará. Si aprendes a escuchar, el gran misterio alcanzarás. Mensajeros de paz, no un simple camino al cielo, amando con sinceridad, un rezo por la tierra, unida en fraternidad. Para pasar el testigo, para que

¿Cómo sigue este futuro de este dúo increíble? Mahuana somos. Y bueno, vamos a hacer un recital íntimo en el Templo de la Esfera con las personas que se puedan. Sí. Y los vamos a invitar a todos. Y vamos a venir acá. Antes. ¿No? Antes, sí, para contarles la fecha. Y vamos a hacer también. Y vamos a seguir con los círculos de canto el año que viene en el Templo de la Esfera. Ahí vamos a estar. Nos pueden encontrar por Facebook. Sí, el Templo de la Esfera 2000-2019. Ese es el Instagram. O en el Facebook del Templo de la Esfera. Bueno, en el Facebook personal, el mío es Mahua Chuen. Chuen porque es mono en el calendario maya. Mahua Chuen, con W. Y Analía. Analía Más. Analía Más. Oíme, Daniel, ¿tenés el significado de del nombre Analía? ¿Se puede buscar? Bueno, mientras Daniel lo busca, vamos a decir que, bueno, que les hacemos una invitación para cuando quieran venir. Hay varios micrófonos que pueden decir lo que quieran. No, porque es un programa donde se puede decir y se puede pensar de otra forma y no es que los otros tengan que pensar como uno piensa, sino por lo menos te escuchan el pensamiento y los puede ayudar a cambiar o no, ¿no? También. ¿Tenés el significado, Daniel, ahí? A ver, Daniel busca y busca. ¿Betty busca o no busca? No, yo estoy en otra cosa. ¿En qué estarás? Porque lo estoy mirando a Dani que está buscando. Bueno, vamos a recordar que hoy, 10 de diciembre, es el Día de la Democracia y de los Derechos Humanos. Democracia porque un 10 de diciembre Alfonsín ganó las elecciones en 1983. Y bueno, y a partir de ese momento se supone que somos un poco más libres, se supone, pero bueno, falta mucho todavía. Y los derechos humanos, porque bueno, por todo lo que pasó y la lucha de muchas organizaciones y muchos políticos que están a favor de los derechos humanos. Y es el día también de la trabajadora social. Muy bien, a ver, Daniel, ¿encontró? Bueno, acá hay un texto que dice que es un nombre compuesto por Ana y Lía. Y significa llena de gracia la que no descansa. Mira vos, mira qué linda. Mira vos, la que no descansa. Vamos a buscar el significado de los nombres. No descansa. Bueno, me gusta, ¿no? Eso. Es lindo. Sí, está bueno. Daniel, muy bueno. Bueno, chicas, gracias. Vuelvan a repetir las formas de comunicación con ustedes y de contacto. Y les agradecemos que hayan venido hoy aquí. Muchísimas gracias. ¿No? Y van a volver. Y vamos a volver. ¿No? Muchas gracias por habernos invitado y vamos a volver, por supuesto. Muy bien, ¿los contactos cuáles son entonces? El Instagram del Templo de la Esfera, Templo de la Esfera, no, guión bajo 2019. O Templo de la Esfera en el buscador y ya sale. Aparece. Y en el Facebook de Analía Más y el Facebook del Templo de la Esfera. ¿Y Mahua? Y Mahua Chuen. Y bueno, llena de gracia que no descansa. Así que bueno, se ve que es una señora trabajadora. Muy bien, muchísimas gracias por la visita. Las esperamos pronto. Y digamos, no a la pirotecnia, ¿no? Porque con una cañita voladora puede incendiarse el monte. Ya lo vivimos. No a la pirotecnia y por los animalitos también. Eso es muy importante. Así es. Muchas gracias por la visita. Gracias. Chica. Muchas gracias. Gracias. Siempre me gustó el color carmín, rojo fuego, mágico y sensual. En tus labios es como un rubí, una joya, una húmeda señal. En el rouge que pinta tu reír, anda suelto el misterio del carmín. Carmín en tu boca, carmín en mi piel, carmín en las ropas y en tu taza de café. Carmín en tus besos con sabor a miel, es la imborrable marca de tu amor, mujer. Carmín en tu boca, carmín en mi piel, carmín en las ropas y en tu taza de café.

Sí, yo, ¿sí? Me gustaría preguntarle a las personas que no están de acuerdo, si ellas tuvieron, si esas personas tuvieran un hijo o un nieto, una hija o una nieta que tuviera 10 años u 11 y quedara embarazada, ¿qué es lo que pensarían? Una carga, mira, parece ser que a lo mejor no deseaba, no sabe lo que le pasó y tiene que llevar una vida a cabo. Me parece que no se lo merece, nadie se lo merece. Y ahora hay una situación así de médica, que no hay ninguna intervención, solamente se toman unas pastillas y bueno, eso se termina. Me parece que el embarazo, el hijo, tiene que ser algo muy deseado para después darle amor. Si no, es lo que pasa, que vemos tanta gente que no tiene amor por los padres, de parte de los padres, digamos, y después se refleja con el poco amor que tienen los hijos hacia sus padres. Y bueno, y cuando ocurre una violación, bueno, ¿qué te puedo decir? Eso me parece que es un ultraje directamente. Y sí, las personas que están con los antiderechos de esta ley se escudan, ¿sí?, detrás de salvar las dos vidas, porque lo que están haciendo con la oposición es no salvar ninguna de las dos, vidas. Bien, y el lema del trabajo que se está haciendo, un trabajo de años, es integral. Así que bueno, vamos a volver a repetir este lema, sí, que es educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Esto implica realizar modificaciones en los sistemas de educación, salud y justicia, y también, por supuesto, profundos cambios culturales. Claro, y hay que decir que las personas que pertenecen a una clase alta, donde tienen dinero, si les pasa alguna de esas cosas, generalmente lo tapan y pueden llevar a sus hijas, nietas, amantes, mujeres, lo que sea, a un hospital o a una clínica o algún sanatorio, y eso cuesta millones. Pero el que no lo tiene generalmente muere porque hace abortos con perejil, con una cuchara. Precisamente, que no sea clandestino, porque la clandestinidad no salvó ninguna vida. El aborto, ¿sí?, existe ya existe y va a seguir existiendo. Además, ¿se trata de legalizarlo o no? Totalmente. Y que no sea, ¿sí?, sobrevivir, ¿sí?, a un aborto que no sea, que es privilegio de clase. Claro. ¿Sí? Así es. Muy bien. Junto con esta ley, sí, está contemplado los mil días, en el caso de la madre que está embarazada, la cobertura por 1000 días, sí, para que el chico no tenga falta de nada. Bueno, no sé, qué es una asistencia social también. Bueno, hoy es jueves de poesía, la tenemos a Betty acá, fue una noche de música. ¿Qué tenemos, Betty, tango, la milonguera? Que de milonguera ya le queda poco porque con el calor no baila. Sí, la verdad que hace mucho calor para bailar tanguito. Pero bueno, aprovechando hoy, celebrando el Día de los Derechos Humanos, le voy a contar algo que estuve leyendo de una escritora mexicana, Angélica Santa Olalla. Y bueno, y ella decía que hoy es el Día de los Derechos Humanos. Y les voy a contar algo que nunca había contado, ¿sí? Sí. En el 2007, la anciana indígena Ernestina Asensio fue violada de manera tumultuaria por un grupo de soldados en Songólica, Veracruz, y murió a consecuencia de la brutal agresión. Yo escribí un poema que una amiga, sin mi autorización, comenzó a difundir en las redes. Yo no lo sabía. A los pocos días se celebraba un encuentro internacional de escritores en la Ciudad de México, del que yo formaba parte como organizadora, y al cual dos veces me fue a buscar un militar vestido de civil para amenazarme. Informé a mi esposo de ello por si algo me pasaba y le mostré al sujeto. La segunda vez coincidió que mi esposo estaba ahí en la clausura del evento en el Palacio de Bellas Artes. El hombre dijo ser descendiente de Bernardo Reyes y pertenecer al Estado Mayor Presidencial del espurio delincuente Felipe Calderón. Mi actitud no fue de miedo. Lo confronté, sonreí y hasta lo cuestioné. porque siempre he estado segura de lo que quiero decir y hacer en esta vida, cueste lo que cueste. En respuesta, publiqué el poema en mi propio blog y en 2013 el poema formó parte del libro de leyenda de Rojo Siena Editorial, en una edición hermosa de la cual me siento muy orgullosa y que fue presentada en diversos lugares por mi amado maestro Saúl Ibargoyen, quien siempre fue un luchador social de las letras. Hoy voy a leer este poema, un poema es el del caso de Ernestina, que no ha recibido justicia. Se dijo que la anciana, quien cargó con tres motivos de discriminación, ser indígena, ser pobre y ser mujer, había muerto por anemia. Así que, mientras no se esclarezca el caso, seguiremos pidiendo justicia y señalando la ignominia. Nos quedamos mudos. Ernestina, de Angélica Santa Olalla. Pero qué necia eres, Ernestina, ¿no te digo? ¿A quién se le ocurre acabarse las uñas escarbando el sueño para atrapar lombrices? ¿A quién se le ocurre treparse a los árboles no más para comer los mangos verdes? ¿A quién se le ocurre vivir tantos años dueña y señora de tus propios pasos? ¿A quién se le ocurre desafiar a las piedras con esa riesura que el sol del trópico sembró en tus arrugas, con esa mirada de lince que no necesita disfraces ni municiones para cazar? ¿Que no ves que tus manos terrosas amargan el bocado del que empuña el arma para justificar el pan de cada día? Vete nomás ahora. Ahí, con las entrañas de fuera, alimentando a los sopilotes, dejando tu necia necedad tatuada en la memoria de la tierra que te oyó gemir, regalando los ríos de tu sangre a la precoz eyaculación de los buitres, tocando la puerta cerrada de un dios menor que afila los colmillos en las desplumadas alas de un águila que perdió el pico bajo una lluvia de monedas, un dios menor que engulle a sus hijos. Bueno, y estamos de vuelta en esta noche, en Me Asomo. Qué lindo, Betty, lo que leíste. Bueno, ya se nos acaba el tiempo, pero bueno, tuvimos una noche con todo, con historias, poesía. Historias de vida, historias de injusticias que tenemos que seguir proclamando. Es lo que necesitamos, seguir proclamando justicia. Ajá. Bueno, y lo que tenemos que hacer también es estar atentos por todas las cosas que están pasando acá en el pueblo, ¿no? Hoy vimos ese camión que entraba, que venía con una topadora en un lugar de que es una zona roja. La zona roja es una zona roja justamente porque hay árboles y naturaleza que no se puede quemar, no se puede sacar, no se puede desplantar. Hay que cuidarla. Espero que los funcionarios del municipio lo sepan y la policía ambiental también, y no permitir que se construyan cosas o casas en los lugares donde no se puede. Bueno, acá estamos. Bueno, ya decidía. Nos vamos yendo, Daniel, en esta noche calurosa del 10 de diciembre, programa número 460. Muy linda noche. Con música, ¿sí? Sí, con estas chicas que son impresionantes. Y estamos a la espera, ¿sí? A la espera de esta sesión. Sí, seguramente yo creo que va a salir y va a permitir a las mujeres poder decidir y poder evitar muchas muertes. Así es. ¿No? Uh-huh. Y no es una cuestión religiosa ni una cuestión de conciencia, es una cuestión sanitaria. Y es una cuestión de derechos para todas las mujeres, uh-huh. ¿Sí? Sobre todo las pobres. Bueno, vamos a mandarle un saludo a Gerardo, otro a Leticia y otro a Walter. Qué lindo. Que nos han escrito y sí. Nos encontramos como todos los martes y jueves de 20 a 22 por acá, por FM Astral en Mi Asomo, en la cuarta temporada con Betty, Daniel y yo. Y vamos a escuchar ahora dos canciones antes de ir a la compilation de esta noche. Los Palmeras y Axel, Olvídala y Seminare Serugirán. Y esta noche vamos a tener a Ornella Vanoni, a Ava, a Medeo Minghi, Fiorella Manoia, George Michael, Donna Summer, Elton John, François Hardy, Céline Dion. Y estas cuatro últimas canciones en francés. Espero que les guste esta mezcla, esta ensalada de canciones del recuerdo. Y bueno, nos vamos. Acuérdense que Bus Slep ya está llegando a Capilla del Monte. Si quieren ir a Buenos Aires, tienen que llamar al 488-310, 488-310. Y hablar con Silvana y ella te va a comentar cuándo sale el bus SLEP, los días y el precio. Así que bueno, nos encontramos el próximo martes, Daniel. Bueno, como todos los martes y jueves, el próximo martes estaremos aquí con nuevas canciones y con nuevas propuestas. Así que bueno, a todos y a todas, un buen fin de semana. Buen fin de semana, Betty, para vos buenas también. Buenas noches a todos. Bueno, vuelvo otra vez a decir, la sanción del aborto es ahora o nunca, será ley. Buenas noches para todos. Ahora y siempre, ahora y siempre. Bueno, y muchas gracias a todos los auspiciantes y esperamos haber sido una buena compañía para toda la oyencia del planeta y del universo. Compañero, pa' decirle que no he podido olvidarla, que por más que lo intente, sus recuerdos siempre habitan en mi mente, que no puedo pasar siquiera un día sin verla, si sea desde lejos, que siento enloquecer al verla alegre sonreír y no es conmigo. Yo sé que falté a su amor, tal vez porque a mi otra ilusión me sonreía, y no pensé que sin ella en mi vida se me acabaría el mundo. Yo sé que estás arrepentido y duele, pero ya no eres nadie en su vida. Ella encontró por quien vivir y el que la busque sea es un absurdo. Que preciso rogarle que regrese a mi vida. Inténtalo. Es que no quiero hacerlo, si por dejar sus sueños le cause mi herida. Deja los recuerdos. Si yo le enseñé a amar, fui su primer amor. No salen de mi pensamiento. Aún ella vive aquí, dentro del corazón. Es tu deber luchar para olvidar hacia quien no te quiere,

somewhere in the crowd there. Che tu non sai, un diverso amore così, che non voglio perderti mai. Calde perle sul tuo viso, lacrime che io raccoglierò, sorriderai. Mie promesse nuove, queste mie parole sentirai, oneste ormai. Noi così di spalle al mondo, di fronte ad un tramonto che ascolterai. Suono della vita che serenamente si distenderà e capirai. Scure le tempeste estive restano un ricordo che non è, e sentirò suoni nel tramonto. Adesso è tempo di restare insieme a te, adesso qui che stringersi non è dividersi, di nuovo resterò. Per noi, lo sai, da lontano io carezzai un diverso amore così. Ancora di te. Le tue labbra coralline ti schiudevi piano su di me coi baci tuoi. Tornavi fino al giorno che ti ritrovai nei gesti miei. Noi così di spalle al mondo, mentre scorre lento, sento che ascolterai. Suoni nel tramonto, adesso è tempo di restare insieme a te, capirai. Non ci siamo persi dentro quei silenzi immensi fra di noi, e sentirai che stringersi non è dividersi, di nuovo se vorrai. Per noi saprei crescere qui dentro di me un diverso amore così. Prendo tutto quello che sei.

avec les années, qu'un tel amour ne pouvait pas durer. Tout fait si mal quand on aime et tu auras de la peine. Mais quand je serai loin, passera ton. Longtemps, mon ami est ailleurs, je ne sais où, auprès d'un autre cœur, et loin de nous, accueillir d'autres fleurs et d'autres rendez-vous. Les bateaux sont rangés pour un meilleur avril. Alors moi je regarde les vagues, dans mon cœur quelque chose a bougé. Il était tendre et sauvage, et le voilà qui se raconte. Moi aussi, j'ai fini de rêver, du moins pour aujourd'hui. Des anges et des tours de rêve. Si l'on m'avait dit qu'un jour je vivrais dans le ciel, j'ai fait la rencontre d'un garçon, c'est la grande nouvelle. Et je plane. Et des horizons, des étoiles inconnues qui ont toutes le nom de celui qui partage avec moi sa route et ses chansons. Et je plane. En amour, comme en France, en bohème.